Ya sentí el fin del mundo, DJ Sincero Temperamento. Es out of rhyme in the future. Switch and stop, daddy. Yeah. Come on. Yeah. Hey, yo, llama a la muerte, no quiere que venga, te mato. Cuando si yo puedo, va a hacerlo, te quemo, te dejo. Que solo primero, segundo, tercero. No puedes conmigo, mi amigo, te digo enemigo, te tiro, te rimo, te sigo, respiro y lo vivo, mi boca dispara. Es asesino, busca tu gente, no tiene la mente, tú quieres la bala. La cara se siente rápidamente. Vente, mírame bien, cambia el ambiente. No me lo digas, no tiene la rima, te escribe como si tú tienes vagina, no tienes estilo, tú eres mi filo. Te digo, yo sigo con lo